son fuertes la forma de mentir. Pocos niños le temen al dueño de lo oscuro que está por venir. Que te pegaste por armarte el circo de Sid. Después le reclamaste al viento, te voló sin poder elegir. Querrás al fin resistir. Allí la fuerza que todo añora aprenderá también de ti. Silbando algo gris, no sea cosa te crezcan las alas y te las corte algún infeliz. Temblaste al encontrarte.